es que guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones. Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico, guardaréis el día de reposo, porque santo es para vosotros. Hijos de Israel, es señal eterna. Trompetas en lo alto, porque en seis días hizo Jehová los cielos y en el séptimo día cesó y reposó. Es el eterno entre Dios y su pueblo, para siempre, por todas las edades. El séptimo día, reposo sagrado, señal eterno.